De 10 a 12, tarde para mañana, en Radio Garabito. Y 10 de la mañana, y recibimos a otra vez en Tarde para Mañana. Un gusto recibirte, Alicia Mazzarini, bióloga, investigadora del CONICET. Y corto ahí porque, si no, como siempre digo, no terminamos más con el tema del currículum. Y aparte, vecina de San Marcos, ¿cómo andás? Muy bien, hola Charlie, contentísima de estar acá. Buenísimo, y bueno, aunque el motivo no sea tan grato, porque bueno, la idea era. Charlar un poco con vos una de las decisiones más terribles que ha tomado nuestro país en el último tiempo, me atrevo a decirlo así, porque aprobaron el trigo transgénico, HB4, que es una variedad de trigo resistente a la sequía, y esto implica muchas cosas. Primero, el uso de más veneno para producir. Segundo, la condición de posibilidad que faltaba para que la frontera agropecuaria avance sobre los montes, como ya ocurrió en los 90 fuertemente con la soja, en el año fin del 90, principio del 2000, con la soja. Y tercero, porque esto tiene que ver con digamos, una puerta, una conflictividad social que ya conocemos de hace mucho, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y a eso se agrega que, bueno, que el trigo es la base de nuestra alimentación. Eso. Y que a partir de ahora ya no vamos a saber qué comemos en ese sentido, ¿verdad? Porque el pan, a nuestro pan, a las pastas, a las pizzas, a prácticamente a todo, todo tiene todo harina. Lo el que queso comemos, fresco tiene harina. Claro, por ahí decirte. Va a ir a parar ese trigo transgénico, que tiene su riesgo solo por ser transgénico, pero además es resistente al glufosinato de amonio, que es un herbicida 15 veces más tóxico que el glifosato. Claro. Entonces, sobre los venenos que ya están en nuestros cuerpos, se suma uno muy, muy peligroso y que va a estar presente en nuestras mesas, ¿no? Está claro. El año pasado se aprobó en Argentina, estaba a condición el uso de la semilla, a condición de que lo aprueben en Brasil. Brasil lo aprobó China también. Sí, así es. O sea, lo que la resolución por la que se aprobó el trigo transgénico es de octubre de 2020. Ah, 2020, un año más. Claro. Un año y medio, o sea, en plena pandemia. En lo peor de la pandemia, claro, sale esta resolución de la Secretaría de Agricultura. Y bueno, en ese momento, con lo que estaba ocurriendo, esto aparecía como muy, digamos, diluido, menor, ¿no? Como algo menor. Igual hubo en ese momento una fuerte reacción de muchos sectores, inclusive sectores empresarios, que consideraban que era un riesgo para los mercados introducir ese trigo transgénico. Pero en la comunidad científica despertó realmente una fractura de muchos y muchas que estaban, digamos, un poco en silencio frente a la crisis ambiental, y que esto ya les desbordó el vaso. Ya, claro. Sobre todo muchos ecólogos que sienten que su trabajo de investigación viene siendo dar cuenta, hacer un registro de cómo se van destruyendo los ecosistemas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esto parecía que había que pararlo antes de que se imponga. A diferencia de, por ejemplo, bueno, el modelo transgénico de la soja RR, que ya está fuertemente expandido, esto podía, digamos, generaba la expectativa de que podía haber sido detenido. Sobre todo porque la resolución, como vos bien decías, tenía un condicionante, que era que estaba sujeto la aprobación a que Brasil, que es el principal comprador de trigo de Argentina, también lo aprobara. Y teníamos la expectativa de que esto también ocurriera, porque en Brasil también había resistencia de grupos de científicos y científicas, y también de productores, sobre todo los que producían alimentos procesados que ellos también exportan, uh-huh, con harina de trigo. Uh-huh. Y en Brasil hubo una fuerte resistencia, y muchos científicos y científicas importantes presentaron informes técnicos, participaron de las comisiones de evaluación, uh-huh, dieron su testimonio. Sin embargo, finalmente en Brasil ganó el lobby, uh-huh, de la empresa que promueve esto, y lo aprobaron. Somos uno de los principales exportadores de granos del mundo y además y somos el primer productor que aprueba el uso en el mundo de este tipo de trigo. ¿Qué hay detrás de este dato de que la Cámara de Exportadores de Granos de Argentina está en contra de la medida? Sí, hay pronunciamientos en ese sentido, incluso acciones judiciales. Ajá. Lo que hay es un muy fuerte lobby de la empresa Bioceres, que está además asociada con un organismo público de ciencia que es el CONICET, claro, y la Universidad del Litoral, sí, y evidentemente tiene más peso el lobby de la corporación y los negocios en los que están involucrados probablemente también muchos funcionarios, que todos los argumentos que pueda haber, inclusive desde la perspectiva del mercado, ¿verdad? Claro, eso, porque acá aparece ese ingrediente, ¿no? Siempre es el mercado contra la razonabilidad de la ciencia, contra nuestra salud, etcétera. Acá incluso desde el mercado mismo, la Cámara de Exportadoras está, sí, es llama notable la atención sobre, dice que es un riesgo enorme. Es un riesgo enorme porque, digamos, los mercados más calificados, lo del mercado europeo, por ejemplo, no está dispuesto a comprar transgénicos, ¿no? ¿Y cómo diferenciamos? Digamos, vamos a suponer, hay un mecanismo, te pregunto, capaz que lo conoces este dato, porque no es de tu órbita, pero quizás lo conoces. Vamos a suponer que en un año estamos produciendo este trigo también. ¿Podemos diferenciar ante un comprador externo que este trigo que te vendemos es el HB4 y este no? ¿O no? Bueno, lo que pasa es que sí, ellos hacen pruebas, ¿verdad? Para ver si no hay contaminación con agrotóxicos o contaminación transgénica. Y ya hay un antecedente de un cargamento que fue rechazado por Corea por esta razón, porque Corea tampoco quiere transgénicos. Claro. El problema es que, bueno, supongamos que queremos diferenciar los dos tipos de trigo para poder seguir exportando estos mercados. Eso es imposible, porque todos, incluso la Cámara de Acopiadores, plantea que es imposible que no se contamine uno con el otro. Claro. Por la cadena de acopiamiento, de distribución. Claro. Y también hay otro factor todavía más grave, que es que hay una posible contaminación genética a campo, ¿no? Ajá. Que los pólenes del trigo, claro, transgénico, claro, fecunden en las variedades locales, que son muy importantes y muy valoradas, y una vez muy variadas, ¿no? Y muy variadas, sí, y resultado del trabajo de organismos públicos durante muchos años, bueno, esas variedades seguramente pueden contaminarse, claro, y entonces eso es irreversible. Está claro. Porque una vez que está instalado el gen, ¿no es cierto?, en el híbrido, después ya eso no se puede limpiar, entre comillas, ¿no? Claro. Entonces es muchísimo lo que tenemos para perder. Mi sensación es que comemos, porque antes con la soja era, bueno, el principal destino de la soja, digo, no le compro leche de soja a mi hijo, como nos decían en los 90, el mejor alimento, comprarle leche de soja a tu hijo, no compro el Hades, que está basado en la leche de soja, y el principal destino de esa soja, sabíamos, estábamos tranquilos, que era China y el pienso para animales, digamos, la proteína que provee la soja el alimento para cerdos, para caballos, etcétera, etcétera. Pero ahora, digamos, se están metiendo con un grano que es lo comemos en todo, ¿no? Así es. Sí, y ahí sí no vamos a poder poner límite. Con la soja también era difícil, ¿no? Porque está metida en todos lados. La lecitina de soja está totalmente en las galletitas, sí, en los yogures, sí, sí, en los postrecitos, en las golosinas. Sobre todo el aceite. Claro. Sí, pero, sí, digamos, esto ya es todavía más sensible, ¿no? Porque es la base de nuestra alimentación, sí, se consume gran cantidad de kilos por año, alrededor de 90 kilos por habitante. Entonces, realmente, si ya hay venenos en nuestros cuerpos, que sin duda los hay, porque los venenos de este modelo ecocida están en el agua, en el aire, en el suelo, en los alimentos, ahora esto se profundizaría aún más. Y una salvedad más es que las fumigaciones, principalmente de los cultivos que son ahora commodities para exportar, la soja, el maíz, etcétera, se producen entre los meses de septiembre y marzo aproximadamente, porque son cultivos de verano. Bien. Pero el trigo es un cultivo de invierno. Entonces ahora extenderíamos el periodo de fumigaciones a todo el año. Las poblaciones expuestas estarían todo el año expuestas a estos venenos. Que además, bueno, se siguen aplicando incluso de manera aérea, que es algo que en Europa, por ejemplo, está prohibidísimo hace muchísimos años. y donde las poblaciones que estaban resistiendo a través de ordenanzas de zonas de exclusión están siendo acosadas y acorraladas. En muchos casos esas ordenanzas han sido derogadas por intendentes o funcionarios locales, ¿no? Sí. Y se reducen esas zonas de exclusión. Entonces estamos en un escenario donde, frente a una crisis ambiental gravísima, en lugar de, que obviamente tiene que ver con estos modos de producir y consumir. Sí, con el avance de la frontera, algo que esto habilita aún más, lo volvemos a reiterar. Y además que la necesidad de esto, o sea, que sea resistente a la sequía, un cultivo que antes se hacía en la pampa húmeda, implica la necesidad de encontrar nuevos territorios para producir algo que, con el daño ambiental que ya se generó, no estamos pudiendo garantizar su producción porque con el daño ambiental produjimos sequía. Recordemos la bajante del Paraná, que hasta hace unos meses nos tuvo en vilo a todos, nos volvió a tener en vilo a todos después de un año anterior en el que también hubo una bajante muy grande. Los incendios en el Amazonas, que tienen que ver también con la falta de los ciclos de lluvia acá en el cono sur. Con la deforestación, sí. Claro. Y bueno, esto sin duda apunta a eso, ¿no? A seguir sacrificando territorios y ecosistemas naturales a favor del agronegocio. ¿Está en duda si realmente este trigo es favorable para las zonas de sequía? Bien. Ah, bueno, es un dato alentador. Dicen que aún no va a salir al mercado. No, sí. Ah, sí, ya salió. Porque sí, ya está. Ya está porque fíjate que a pesar de que todavía no estaba aprobado por Brasil, extraoficialmente se plantaron alrededor de 50.000 hectáreas, entre comillas, experimentales. Claro, pero que es un montón. Que es un montón y que, digamos, se fueron expandiendo y eso ya ahora sí se puede introducir en el mercado interno y externo, ¿no? Claro. Porque ya está aprobado a todos los niveles. Entonces, sí, esto lamentablemente no pudo ser frenado y estamos, bueno, no, la resistencia continúa, ¿no? Está claro. Hay un colectivo de científicos y científicas donde no bien salió la aprobación en 2020, se hizo una carta explicando todos los argumentos por los cuales no era aceptable la aprobación de este trigo, que no los funcionarios del gobierno no le prestaron atención, pero muchos sectores de la sociedad sí, y este colectivo sigue activo y sigue presentando argumentos ahora, sobre todo sobre el glufosinato de amonio, ¿no? Claro. Porque cuando se aprobó esto, su creadora, Raquel Chan, salió a decir que la resistencia al glufosinato de amonio era simplemente un remanente de la técnica, que era un marcador, pero que el glufosinato de amonio no se iba a utilizar y que lo importante era la resistencia a la sequía. Eso ya está demostrado que no es así. La empresa promociona el trigo junto con el glufosinato de amonio. Todo el paquete, digamos. Paquete, sí. Es paquete. Y eso ya, digamos, está ocurriendo en los territorios, ¿no? Decías, hay dos vías de aire para quienes sentimos inquietud sobre este tema. Uno, que está en duda que realmente sea resistente a la sequía. Mirá, los rindes de esas 50.000 hectáreas fueron bajos. Y esto lo publicaron los organismos del agro. Ah, bien. Fueron más bajos que los del trigo convencional. Sí. De manera tal que, bueno, una vez más se muestra la falacia de lo que significa un transgénico. Una planta es un organismo muy complejo y la resistencia o la tolerancia a la sequía es una respuesta también compleja, claro, que no depende de un par de genes. Depende, claro, de una serie de factores en multicausal y para ello existen variedades complejas donde la planta ha evolucionado, ha sido seleccionada por agricultores para resistir a la sequía. Claro, entonces, claro. Este enfoque reduccionista muestra sin duda su impotencia para resolver los problemas que promete resolver. Está claro. Pero lo que sí proporciona son fuertes ganancias en el sentido de la venta de la empresa, de todo ese paquete tecnológico, claro, así es. Claro. Y por último, decíamos, otro pulmón importante es la reacción de un sector ambientalista y una parte de la población ya empapada de todo esto, esta noticia es de hace una semana, ¿qué acciones se empezaron a delinear? Mira, hay acciones legales que ya han encarado, digamos, estos organismos con abogados ambientalistas. Hay acciones legales emprendidas por sectores empresarios también, que a veces yo le tengo más fe a eso frente a los oídos sordos que tiene este gobierno para los movimientos sociales, ¿no? Que a lo que sea la gente, digamos, resistiendo en el territorio. Pero bueno, hay otras acciones como la Marcha Plurinacional de los Barbijos, ajá, que se va a realizar en Rosario el 4 y el 5 de junio. Bien. Y bueno, y lo que son las resistencias locales, ¿no? Que hay los vecinos organizados, aunque invisibilizados, pero organizados en asambleas, están peleando no solamente para resistir al modelo, sino también para desarrollar modelos alternativos, ¿no? Opciones agroecológicas que ya están en marcha y que muestran su virtuosismo, ¿no? Su condición de amigables, solidarias, buenas para la salud y el ambiente. Y bueno, eso, aunque no se ve, está. Existe. Y ese es el camino, no hay que inventarlo, solamente hay que promoverlo, protegerlo y darle oportunidad a que se produzca esa transición, que no está ocurriendo desde las políticas públicas, pero sí desde las resistencias. Clarísimo. Alicia, muchas gracias por venir a la Garabato otra vez. Y bueno, vino Alicia Mazzarini acá tarde para mañana a hablar de la aprobación del trigo HB4 en nuestro país. Y bueno, seguramente seguiremos charlando estos días. Bueno, muchas gracias, Charlie. Gracias. Seguimos en el camino. Gracias.